Hospital Nacional en Red, licenciada Laura Bonaparte. Es un hospital de salud mental especializado en adicciones. Nuestro taller de radio funciona desde abril de 2005 y hemos visto en los pacientes que participan valiosos cambios de posicionamiento, generando un mayor interés por los aspectos sociales y culturales de nuestra realidad. Pensamos la radio como una herramienta de transformación social y una construcción colectiva desde nuestra voz. Buscamos romper el cerco de la estigmatización y permitir que la información llegue directamente contando quiénes somos, qué hacemos y que siempre podemos hacer cosas distintas mientras tengamos la oportunidad. ¿Para dónde corres? Nuestra ideología hecha radio. Mañana todo vuelve a... Muy buenas noches. Aquí estamos nuevamente en este... Quisimos llamar ¿Para dónde corres? Y estamos corriendo hacia una Navidad, pero estamos corriendo de muchas cosas porque hace minutitos nomás despedimos a la primavera. Se fue la primavera. Hoy ya es verano. Llegamos al verano. Qué loco, ¿no? Porque entramos a esta radio siendo primavera y nos vamos yendo verano. Qué loco. Por favor, yo quiero dedicarle este programa a Milagro Sala. Navidad sin presos políticos es el deseo de ¿Para dónde corres? Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos oyentes. ¿Quién vino? Y vino así toda tostada, porque venimos nosotros de un retiro espiritual en un campamento en Aguas Verdes. Sí, hermoso. En el hermoso camping de Aguas Verdes. Sí, hermoso. Hermoso. Se llama así, Camping Aguas Verdes, que nos dio todo. Un viaje espiritual que para volver volvimos todos renovados, volvimos todos divinos, todos bronceados, todos bien comidos. Sí. La verdad que un viaje de ida fue y volvimos. Sí, volver. Ya estamos acá. Claro, logramos volver. Ahora estoy llorando por los recuerdos. De emoción. Bueno, ¿y cómo está? ¿Está bien, Yamila? Bien, contenta por todo lo vivido. La verdad que fue re inesperado que haya sido tanta felicidad. Hacía tanto que no la pasaba tan bien. Una cosa de locos, impresionante. Sí, la verdad que pasamos unos días muy, muy buenos. El clima nos acompañó. Pudimos tomar sol, pudimos meternos al mar. Pudimos hacer muchos asados, pudimos comer muy bien, así que no, fue completito. Caminamos, salimos, recorrimos, nos fuimos a la Lucila también, estuvimos, la verdad que comprando alfajores, trayendo regalitos para la familia. ¿Usted Alejo la pasó bien? Yo la pasé espectacular. ¿Comió bien? No comí muy bien. Cocinó muy bien, Alejo, usted. Sí, cociné acompañado de usted. Un aplauso para el asador. ¿Cómo comimos? Hacía tanto que no comía carne. Sí, la verdad que sí. Pobre Alejo, terminaba todo transpirado, rojo como un tomate. Sí. Se lastimó el dedito, pobrecito. Sí, también le salieron. Sí, se quemó. Se quemó para cocinar a sus compañeros, un grande. ¿Y usted cómo, Marce? ¿Cómo está, Marcelo? Con el pelo corto, anda, Dani? ¿Fue la peluquería? No, me lo cortó mi vieja, la peluquería está muy cara. Pero una, mamá, qué mi vieja, corte, sí, corta pelo. Mandó. Corta pelo, corta uña. Corta de todo, uña, te corta el dedo, te corta todo. Mari, por favor, es una grosa, Mari, Qué grande mi mamá, Mari. ¿Sabes que mi mamá también se llama Mari? ¿Nunca le conté? No, sabía. Se llama Mari. Qué grande. Las Maris. Las Maris. Claro, y después estaba Susana Jiménez, que era la Mari de Monzón. Ah, mirá vos. Bueno, cuénteme, ¿cómo la pasó? Qué bien que la pasé en el campamento, la verdad estuvo muy bueno, con amigos, compañero de tratamiento. ¿Va a contar lo que pasó en esa carpa durmiendo con Alejo? No pasó nada extraordinario. Una vez me caí arriba de Alejo. ¿Eso? ¿Por qué terminaron abrazados dentro de la carpa? Arriba de Javi. Estaba durmiendo con Javi y con Alejo, me caí arriba de los dos. No. ¿Cómo se nota que sos pareja de Melina, A mí me pasaba lo mismo con la otra. Me despertaba y la tenía durmiendo conmigo en el colchón. ¡Qué se está calando, pero la estaba comisaría, tan dormida. Pusimos una nueva comisaría. Me llevaron preso. Vamos a cambiar rápidamente de tema y vamos a darle a saludo a un nuevo integrante de Para Dónde Corres. Una persona que hoy nos acompaña con nosotros, Yankel Sabino Saucedo, ¿no? Sí. Bueno, me presento ante ustedes. Bueno, a todos los oyentes, me llamo Yankel, como ya se habían dicho. Y bueno, nada, quiero ver cómo es esta nueva onda de la radio. Quiero experimentar y nada, me presento. Tengo 22 años y soy compañero. También fui al campamento, la pasé genial también con todos mis compañeros acá. Son unos grosos, la verdad. La revelación, Yankel. La verdad. Ganaste el premio en la revelación. Sí, eso no me lo esperaba. No me esperaba ni siquiera ir de campamento. Todo a último momento. La sí, verdad, la verdad que fue realmente inesperado. O sea, usted no se esperaba ir de campamento, fue de campamento y encima ganó el premio revelación. Sí, sí, fue, sí, sí. Fue como un... Una emoción. No premios, pero no solo un premio, ¿qué otro premio más había? Y bueno, yo gané el de campeón de truco. La verdad que me... Ah, conmigo fuimos equipo, sí, también. Ganamos el toque. Ahí con Yamila ganamos ahí de toque, ganamos. Sí. Pero no... O sea, los partidos eran difíciles porque tocaban equipos difíciles y por suerte tenía a mis compañeros que... Grosos. Que me segundía, sí, grosos. Somos grosos en el... Bueno, le paso la palabra a Dani. Malena, que no se presentó todavía. ¿Cómo están, oyentes? Muy buenas noches. Quiero decirle a todos mis compañeros que yo no fui de campamento. No, porque no hizo bien las cosas. ¿Fue como una penitencia? No, Malena, usted sabe que estuvo en nuestro corazón. Bueno, así que nosotros nos estuvimos acordando de ustedes toda la semana. No sé a qué se ganó el premio Marcelo. El premio al mejor compañero. Sí. Ah, mira, Marce. Gracias, la verdad que fue muy lindo momento. Y no me lo esperaba. No me lo esperaba. Yo fui siempre igual. No sé. Siempre fui un buen compañero. Sí, compañero, claro. Compañero. Es un buen compañero, porque es un buen bien. Compañero. Bien, vamos a darle ritmo a esta noche y vamos a ver... ¿A quién le quiere dedicar el programa a usted, Marcelito? Alejo. Yo le quiero dedicar el programa al Apache, a Carlitos Tevez. Que se está yendo. Se está yendo, no se sabe todavía, pero bueno, es casi un sí que se va al equipo chino, al Shanghai. ¿Cómo es un Apache en China? Sí, vamos a verlo. Va a sobresalir, ¿eh? Iba a sobresalir. Sí, sí. Así que. Igual le quiero dedicar. Le ahora, quiero lo dedicar que hace. El programa a él por lo cómo deja el equipo. Lo deja primero en soledad. Bueno, era hora también, con el sueldo que cobra, ¿viste? Y bueno, era hora. Entre eso y el yogur. Lo pusieron a Messi como el primer jugador, pero. Esperá. Se vino allá a Europa por amor a la camiseta. No es que se vino por la plata. Sí. Está bien, y eso y el yogurísimo. Y el yogurísimo. Cuénteme, ¿usted a quién le dedica el programa, Malena? Yo se lo dedico a todos los niños que están esperando estas fiestas y a Papá Noel. Ay, Malena, me cabe. Me primerió. Bueno, podemos tener el mismo deseo. Bueno, yo también. Le dedico lo mismo, estaba pensando lo mismo que Malena. A todos los niños que están ilusionados. Que ya este fin de semana viene Papá Noel con muchos regalos. Esperemos que vengan con muchos regalos. Yo se lo quiero dedicar a Boquita, mi Boquita querida del corazón. Qué grande, 3-4-1 le ganó a Colón de Santa Fe. Bueno, eso lo vamos a hablar en los cinco grandes. En los cinco grandes. ¿Y vos, Yankel, a quién se lo quieres dedicar? Y bueno, no sé... A Boca también. Sin palabras. Otro bostero. Otro bostero acá. Bueno, no todos. Bueno, por suerte, Nico y yo compartimos las penurias de Avellaneda. Sin técnico, sin triunfo. ¿Qué va a ser? Capaz que de. Bueno, pero nosotros le contagiamos la felicidad y la alegría nuestra. Capaz que trocamos técnicos. Ustedes se quedan con Milito y nosotros con el de ustedes. ¿Qué sé yo? No, dice el Nico, no. Nico nos está operando. Muy bien. Quería, hablando de deseos para que gane Independiente y Racing, ponele, ¿qué desean que Papá Noel les traiga estas fiestas? Y yo quiero que me traigan una bicicleta con asientito para llevar a mis hijos atrás, ahora con el calor que hace, salir a andar en bici. Qué lindo transpirar arriba una bici, Y bueno, para que hay que hacer ejercicio, para el verano hay que estar, ya sabemos que las mujeres para el verano queremos estar de punta en blanco. 100%. Sí. ¿Y usted, Alejo? Yo quiero que me traiga un auto. Un auto. Hay que mantenerlo el auto. Para trabajar. Papá, Noel... Un auto para Alejo. Papá, papá Noel. Bien, usted, señor Marcelo. Yo quiero que me traiga. ¿Qué era? Se olvidó lo que quería que le traiga. Como un niño, ¿viste? Que piensa que tiene que hacer la cartita. Quiero que me traiga. A ver, ¿qué puedo elegir? Es un niño. No sé, yo lo espero, no tengo apuro. ¿Quiere pensarlo un ratito? Lo pienso un ratito y. ¿Usted, Male, sabe? A mí me encantaría algo así como lo que dijo Alejo, un auto estaría buenísimo, ¿no? Pero bueno, no creo que venga un auto este año. Ropa, algo de ropa. ¿Ropa quiere? Sí, ropa. Un vestido, estoy necesitando un vestido. Ay, qué lindo vestido. A ver si... Sí, vestido claro. Para el verano. Sí, ver, yo también ver Yo también quiero un vestido. Oliva. Oliva, ¿le gusta uno de oliva? Sí, sí, me gusta. Lo que pasa es que yo tengo, estoy un poco como decepcionada de este año. Dice Yankel que tires el talle al aire para ver si hay alguno que quiere regalártelo. Bueno, ahora lo voy a tirar. Tengo miedo que Papá Noel esté con algunos problemas en su fábrica. En Laponia. Esté sufriendo como una, no sé, como una deserción así de productos para fabricar, no sé, algo está complicado como eso. En crisis, Papá Noel. ¿Vieron la propaganda que está el modelo ese feo con una tarjeta de crédito y dice que Papá Noel tiene esa tarjeta de crédito al banco chino? Sí. Bueno, y vio que le explica que tiene una fábrica en Laponia. ¿Qué loco, no? Porque antes Papá Noel traía juguetes hechos en madera y o cosas mecánicas, pero artesanales. Ahora los pibes piden cosas raras. Todo electrónica. ¿Cómo hace Papá Noel para hacer una notebook? ¿Qué tiene? ¿Una especie de Tierra del Fuego en Laponia? De todo, todo. Claro. Quiero una pelopincho. Una pelopincho. Una pelopincho quiero. Encima, las notebooks son chinas. Muchas. Claro, muchos de los productos electrónicos son chinos. Entonces, como Papá Noel, ¿dónde fabrica? No sé. ¿Dónde estaría fabricando? Norte está. Usted dice que Tevez arregló con Papá Noel para ir a China para que Papá Noel tenga regalos para entregar a los pies que piden cosas raras. Claro, eso estaría buena. Qué grande Tevez. Al final. Claro, viste. Al final, Yankel y Marcelo quieren una pelopincho. Pueden pedir una entre los dos y la comparten. ¿No? Estaría. Claro. Yo la verdad es que no sé, yo creo que pido algo que no sé si Papá Noel puede entregar, que es felicidad. Yo sabía todos. Que iba a decir. Me parece que está bueno, me parece que... Yo la otra vez contaba que ya no sé qué eso regalar. Eso es del espíritu navideño, en la noche buena. No creo mucho en eso. No puedo contar lo que pienso de eso. Porque... Bueno, pero es lo que digo yo, el espíritu navideño es me quedo sin familia si cuento lo que pienso. Así que Navidad. Mejor no, mejor no hablar de ciertas cosas. Claro. Sí, a lo mejor digo, en esto yo comparto, Dani, para el año que viene me gustaría que todos podamos tener como pueblo un proyecto juntos, o sea, entre todos, no tanta cosa individual, ¿no? Sino que nuestros deseos, nuestros proyectos, nuestros reclamos sean como de un pueblo que todavía sigue unido con esperanza de que de mejorar. De ser felices, ¿no? Y de cuidar nuestra democracia. Sí, y de que todos tengamos una igualdad. Que iba a ser un bloque en chiste de Papá Noel y regalos y nada, y terminó siendo un bloque bastante serio. ¿Se recuerdan cuál fue el mejor regalo que recibieron así de Papá Noel? Yo recuerdo uno de los primeros regalos, que fue un Walkman con adentro un cassette de Charly García, Filosofía Barata y Zapato de Goma. ¡Qué buen regalo! Yo era más chico y me acuerdo... nosotros vivíamos en un patio en Avellaneda y había que poner pastito y agua a los... ¿Eso era a los reyes? Claro, pero a los renos también se le ponía. ¿Ah, sí? Claro, no sé por qué, pero a todos se tomaba todo el vino, Papá Noel. Sí. Y era un patio que todas las habitaciones estaban rodeadas a ese patio interno que había, que era un patio distribuidor. Y me acuerdo que me desperté, miré por la ventana y vi un karting celeste metalizado... Y era el sueño tener ese karting. Y me acuerdo de eso, tendría 4 o 5 años. Yo la verdad que del regalo que me trajo Papá Noel no me acuerdo, pero la mejor Navidad que pasé fue en Córdoba. De eso sí te puedo decir. Que fue la mejor Navidad que pasé en toda mi vida. De una fiesta impresionante, todos buena onda, todos salían. ¿Con quién estaba? ¿Yo? ¿Con quién me había ido? Con mi hermana a la casa de un amigo que es como un primo nuestro. Allá de Córdoba. ¿Y usted, Manera, se acuerda? Córdoba capital. Como Rodrigo. ¿Usted se acuerda del mejor regalo? ¿O usted, Marcelo? Sí, el regalo de chica que me acuerdo fue una bicicleta. Ahí voy, estás, dale. Qué lindo, ¿no? Qué tremendo. A mí me trajeron una estación de servicio de juguete. Qué lindo. ¿Te acordás de esas estaciones de servicio para los autitos chiquititos? Los autitos, sí, y tenían rampa y las tiradas. Le ha llegado a mi nene también, ese regalo. ¿Usted, Yanguel, se acuerda de algo? Y bueno, yo la verdad, mucho no podía pedir, no podía tener, porque no teníamos mucho, pero me acuerdo un día mi hermano se... Porque siempre nosotros vivimos cerca de la cancha de Viterón Arena, siempre mandan la pelota al riachuelo, y en una de esas mi hermano se tira y la guarda, y para Navidad me la da, y yo me puse re contento ese día, y fue lo más. ¿Cómo se nota cuando Yanquel se emociona? Es muy, muy efusivo. Me acuerdo cuando ganó los premios. ¡Saltaba! ¡No lo puedo creer! En el campamento. Sí, soy muy así. Soy muy así. Y con este clima efusivo, con esta sensibilidad que nos trajo Yanquel, nos vamos a un tema Noche de Paz, ¿le parece, Nico? ¿A usted, Nico, le traen cosas lindas, Papá Noel? Money. Plata le traen. Cash. Ve qué suerte. No estará preparando un proyecto para casarse ni nada de eso, ¿no? Porque es que la gente cuando se va a casar quiere plata. No. No hace falta, que de la gente quiere plata igual. ¿Siempre vos decís? Sí. Qué bárbaro. Y bueno, vamos con Noche de Paz. Y aquí estamos de vuelta después de escuchar a Sumo, Noche de Paz. María Valenzuela arrancó con los ensayos de menopausia. Yo no sabía que para eso se ensayaba. Que es como... ¿Sí? Sí, vamos, uno se tiene que preparar psicológicamente. Es un cambio. Es como cuando uno va a debutar, por ejemplo, que dice no así. No se para tanto porque tengo 30 todavía recién, así que... No sé, pero lo sé por mi mamá, digo... Si querés hablar al micrófono, va a salir divino. Bueno, no sé por qué le sacaron la telita. Ay, esto, que como me siento extraña, parece como que... Le vendo una. no se puede, bueno, escúcheme. Pareciera como que está más fuerte el micrófono sin la telita. Es más impresionable usted. Volvió impresionable. Bien. Decía que María Valenzuela arrancó con los ensayos de menopausia y quieres que está ensayando para cuando le llegue el periodo de menopáusico, que a todos nos llega, sino que es una... A todas. Vio que es menopausia y andropausia, según hombre o mujer. Es un momento de la vida que a todos nos llega. Bueno, decía que es una obra de teatro que está escrita por González Gil y que se va a estrenar el 23 de enero en el Teatro Piccadilly, ahí en La Cortadita, en Calle Corriente, en La Cortadita, ahí. Están todos muy contentos porque, ¿se acuerdan que habíamos contado acá que María Valenzuela estaba muy deprimida? Que estuvo muy mal de salud. Bueno, lo bueno es que volvió al teatro, tiene ganas de hacer algo y brindamos por toda la gente que se recupera y que tiene ganas de hacer algo nuevo y puede darle una vuelta más a lo que le pasa sin quedarse tirado, padeciendo y sufriendo solamente. Sí, dígame. Me las vas a hacer pagar a todas. ¿Yo? ¿Qué te dice? No, esto lo dijo Cabrera, Rufina. El actor habló de su relación con la hija que tiene con la China Suárez. Definió a la pequeña de 3 años como su prioridad absoluta y contó cómo se organizó con su ex para el verano. No podría estar 2 meses en un lugar sin verla. Es así, viste, tantas mujeres que tiene Cabré y ahora por una nena de 3 años pierde todo. Bueno, por algo Dios le dio una nena, ¿no? Por algo las cosas son. Exactamente, ahora se me volvió mística. Claro, ¿usted tiene algo? Tengo algo. Una familia porteña volvió a tener a su mascota clonada. Anthony era el centro del hogar de una familia en la ciudad de Buenos Aires. Y cuando falleció no podía superar su pérdida. No podían superar su pérdida. Porque murió el perrito. ¿Era un perro? Era un perrito. Sí, Anthony. Ahora tienen el clon del perrito. El clon del perrito. ¿Cómo se llama el perrito? Anthony clonando. Anthony. Ah, clona. Claro, la Yamila de carga. No es que el perro está empatillado, no, es clonado. Claro. El perro clonado. Bien. Escucha esa música. Viene caminando por la pasarela de Radiográfica. Ella, la inigualable, la estrella del horóscopo, Yamila. Yamile. Bueno, un error lo tiene cualquiera, no pasa nada. Sí, yo tengo muchos. Buenas noches, chicos. Buenas noches, compañeros. Muy buenas noches. ¿Podemos hacer la radio en italiano? Buenas noches. Espero hablar en italiano. Hoy les traigo el horóscopo navideño. Presten mucha atención. Jóvenes argentinos, mi recomendación para estas fiestas es no tomar mucho, ya que la luna, que va a estar estacionada en Marte disfrutando de los fuegos artificiales, harán que los vínculos humanos sean más dóciles y predispuestos. El entrelazamiento amoroso, que por una copa de más no se pierda la posibilidad del encuentro amoroso o del amor de su vida. Usted lo que está diciendo es que por una copita que te pega mal... Podés perder la... Claro, porque vas a estar en el... Sí, vas a estar en el... Está medio borracho por ahí. Y no da. No da. Hay que disfrutar la Navidad. De a más. Poco, ¿no? No es la última Navidad. Disfrutémosla de a poco. Tranqui. ¿Usted sabe dónde va a ir, Yamica? Sí, yo me voy a una quinta. Estoy re emocionada con mi familia. Y ahí todos le dicen, tire la... Ahí le dicen todos, tire las cartas, adivíneme, lea la borra de café. ¿Usted lee la borra de café? No, pero acá, si quieren, ustedes me pueden preguntar. A ver, ¿de qué signo? Vos, por ejemplo, acá, el sagitariano. A ver, Alejo. Sagitariano. Sagitariano. Se anda muy dormido últimamente. Sagitariano de gallo. ¿Cómo? Sagitariano de gallo. Que gallo, que es el año que... Ahora entramos en el año del gallo. Así que, bueno, por eso, con más razón, no escabie. No tome alcohol, sagitariano. No, no tome alcohol. Usted es gallo. Lo va a disfrutar, le voy a, más. Le voy a contar una Navidad, cosa. Sí. ¿Sabe por qué los gallos cantan al amanecer? ¿Por qué? Porque advierten a otros gallos para que se mantengan fuera de su territorio y de sus gallinas. Lo hacen al amanecer porque en ese momento empieza su actividad. El tipo se levanta y dice, a ver, guacho, no quiero ninguno acá. Claro. Estas gallinas son mías. No. Acá los huevos los pongo yo. Así que bueno, ¿y qué más? Bueno, para los que se vienen de Capricornio. Aries, igual que Luis Miguel. Y yo también. Ah, bueno. Aries es un signo fuerte. Son un signo fuerte, así que si sabemos que si se toman unas copitas quedan. Son muy sensibles. Sí, ¿alguna recomendación además de la esa? La recomendación la misma. No tomar. Le recomiendo una copita para. Me dijo mi mamá que me iba a comprar una cerveza. No, con una medida. Todo para el brindis con sidra o un champancito. La recomendación para donde corres es todo en su justa medida. Todo en su justa medida. Y con eso nos vamos a la tanda. Inicio espacio publicitario. Hace una década que te hablamos desde el barrio. Radiográfica. 10 años recuperando el aire. Lo podemos evitar. Prevención comunitaria. Productos peligrosos. Al utilizar productos de limpieza, pinturas, diluyentes, pegamentos, medicamentos, insecticidas, siga las recomendaciones del fabricante. Mantenga los mismos cerrados y a una altura fuera del alcance de los niños. No guarde artículos de limpieza junto con medicamentos ni los mezcle con otros productos. No pulverice insecticidas sobre alimentos, líquidos, personas ni animales. No coloque lavandina dentro de envases de bebidas. Si ese fuese el caso, retire la etiqueta y pegue una con la leyenda del producto. Campaña producida por Radiográfica FM 89.3 y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Boca. Todas las noches, de 2 de la mañana a 7. Jazz. Radiográfica. Tango. Folclore. Seguí en la misma sintonía. Nosotros estamos con vos. Rock. Todas las noches, de 2 de la mañana a 7, Radiográfica FM 89.3, acompañándote en tu trasnoche. Acompáñanos, porque nosotros estamos con vos. Me da la gana de sentirme acompañada para el resto de mi vida. FM 89.3, Radiográfica. Fin de espacio publicitario. Volvimos con todas estas remeras hermosas que tenemos. Qué lindas remeras trajimos hoy todos, sí, muy coloridas. Muy coloridos, claro. Todos la de Yankel que dice Locos de risa, la de Malena que tiene arabesco, la de Yamila que tiene unos verdes, un verde inglés seco, ¿no? La de Marcelo que tiene una calavera con auriculares y anteojos y la de Alejo que tiene una mano de con anillo. Un anillo de Grondona. O es el anillo que le besaban a Grondona. La mano grandona. Se parece al de Malena. Me muero. Y yo que tengo una remerita naranja, que me quedó de la ola naranja, de cuando apoyábamos a Scioli. Pero bueno, bien. Ay, yo hablando de anillo, perdí el otro día un arito, se me rompieron las gafas, justo las gafas para... Bueno, encuentra plata pero pierde y rompe cosas. Bueno, esto fue, me pasó. ¿Sabe quién está en contra de las redes sociales? ¿Quién? La Banucci. Esta Banucci, la que mata animales. Una patada en el... No sabemos dónde. La vocera de la campaña anti-bullying, Victoria, comenzó con notas para que los latinos que vivían en Estados Unidos hablaran con abogados que ella les recomendaba. Pero ¿quién es? Mate, Ay, yo la soporto. Hablando de esto, de bullying, ¿por qué Papá Noel y no Mamá Noel? Porque Mamá Noel se queda en casa cocinando, me parece. Qué machista. Hasta la Navidad es machista. ¿Cómo se llamaba? Tiene nombre Mamá Noel. Está la Mamá Noel. ¿Se acuerda cómo se sí llamaba? Sí que está Mamá Noel, pero no me acuerdo cómo se llama. La verdad es que yo no sabía. Porque en realidad Papá Noel es Saint Nicholas. San Nicolás, claro. Claro. Pero bueno. Y la mamá tiene, no me acuerdo, pero está. No, para la próxima lo vamos a averiguar. Iliana Calabró y una Navidad muy especial. Seguimos con la Navidad. Veo como, claro, estamos a dos días. Estamos en Navidad, sí. Estamos, sí, la verdad es que es una Navidad extraña. Es muy rara, sí. La ex participante de Bailando 2016 ya alquiló una casa en Carlos Paz, donde trabajará en Abracadabra. Abra las cabras. Y allí celebrará junto a su pareja Antonello, que es una tortuga ninja, el marido. Antonello y sus hijas Lucía y Kika. Kika, es un boliche. Claro, Kika, como la película de Almodóvar. Mientras que Matías, el varón, irá a Italia, según la pavada del diario Crónica. Y más chimentos, aquí ya alquiló una casa también en Carlos Paz. Quien pasará Navidad con ellas será la mamá de... No, de Iliana, ¿cómo es? Iliana, Lilita. Que se llama Coca Calabró, que quedó viuda el año pasado, ¿sí? ¿Qué nombre? Así que Coca, claro, Kika, Coca. Su tía se llama Coca. Saludos a la tía Coca de Yankel, ¿eh? Bien, ¿usted tiene alguna noticia, señorita? Yo sí tengo. Cuéntemela. Se corta los genitales porque su esposa no lo complacía sexualmente. Mamadera, ¿eh? Habiendo tanto por ahí. Gassi Ram, de 37 años, decidió cortarse el pene. Eso sí. ¿Fue en Ohio? No. No, esto es en la India, norte de la India. Digo, pero hay tipos fieles, ¿eh? Claro, porque el tipo podía haber buscado otra cosa y dice, no, si no es con ella, no es con nadie. Si no hay amor, que no haya nada. Si no hay amor, que no haya nada. Totalmente. No, hay que tener coraje para hacer eso. Igual estaba, escuchen la nota, porque en realidad no estaba en sus cabales. Claro. Decidió cortarse el pene porque por más de 10 años su esposa no lo complacía sexualmente. El accidente tuvo lugar en la residencia de la pareja en Uttar Pradesh, en el norte de India. Según informa el diario británico Daily Mail, Gassi llegó borracho a su casa y comenzó a molestar a su esposa Mahiri, de 34 años, y al ser rechazado sexualmente se lastimó a sí mismo. La pareja ha estado casada por 18 años y tienen una hija y dos hijos. Simplemente le dije que no porque estaba borracho y muy fastidioso, dijo Mahiri a los medios locales. Gassi aseguró que estaba cansado de que su esposa lo rechazara y nunca hiciera el amor con él. Muchas veces dijimos, si esta no me da bola, me la corto. Sí. Pero mato pero muero. Hacerlo, dejate joder. Estaba borracho, pero se ve que estaba muy enamorado. Igual. Dejate joder. Gisela Siciliani y Gloria Carrá posaron juntas en bikini, pero Gisela, se le fue la mano. Gisela. ¿Cómo? Griselda, la ex de Suar. Ah, bueno, pasaron juntas, pero se fue la mano con el Photoshop. Las chicas viajaron a Brasil para celebrar sus 10 años de amistad. ¿Usted viajó alguna vez a algún lado a festejar años de amistad con alguien? Comí un asado como mucho. Claro, hay que viajar. ¿Y cómo me acuerdo que hace 10 años que te conocí, que somos amigas? Claro. ¿Sos amigo cuando te conoces o sos amigo a partir de un momento donde vos me bancaste? Claro. Qué complicado, la verdad que yo sé que estoy en la edad de los porqués. Amigos pero... están contados con los dedos. Sí, bueno, parece que está así, porque si hace 10 años son amigas y viajaron juntas a Brasil. Bueno, se sacaron varias fotos en bikini y las compartieron a través de sus redes. Retocaron sus figuras, las fotos se deformaron. Al verlas, no se sabía cuál era el cuerpo de cuál. Porque creo que se entrecruzaron las caras. Estaban los cuerpos. Los seguidores de estas chicas se pusieron locos y se enojaron. Los mismos que aseguran que la amistad entre el hombre y la mujer no existe, seguramente afirman que en el mundo del espectáculo las verdaderas amistades resultan imposibles, porque hay una discusión de cartel, ¿vio? ¿Qué sé yo? Si bien la falsedad es moneda corriente, como en todos los ámbitos de la vida, algunos vínculos son más que verdaderos. Luego de 10 años de intensa amistad, Gisela Griselda. Griselda. Y ¿cómo está con Gisela? Me gustaría llamarla Gisela, no sé quién es Gisela. Y porque como quedó tan mal en el Photoshop que hasta el nombre se le cambió. Claro, y Gloria Carrá. Gloria Carrá, que es una chica que tiene sus años también. No es jovencita. No, para nada. Incorporaron a su dúo, a Jorgelina Aruzzi. ¿La conocen a Jorgelina Aruzzi? No. Eran dos, ahora son tres. La actriz se hizo muy amiga de Griselda. No, otra vez. Gracias a Eduardo. Ah, no, gracias a Educando a Nina, dice. No, Eduardo. Ah, por el programa. Claro, inevitablemente pegó onda con ellas y se fue a Brasil. Sí, así que ahora son un trío. Al dúo se le sumó uno más. Y bueno. No me maneja nadie. ¿Quién dijo eso? La chiquita, Mirta. Hizo un fuerte descargo por los dichos del cantante de su mesa. En su mesa. Silvestre. Silvestre. Sí. ¿Por qué hizo ahora estas declaraciones? Dice. ¿Qué está buscando? ¿Un puesto? Cuestionó la diva. Porque ves que Mirta, si vos vas y le decís algo que no le gusta en la mesa, no te saca el plato de comida, porque el plato de comida no se le niega a nadie. Pero después te bardea durante todo el tiempo. Te toma de punto, claro, y no te larga la, claro, chiquita. Y menos mal que no le sacó a relucir de que Silvestre fue el primer marido de Andrea Loca. Oh. Casi una semana después, Mirta Legrand habló algo molesta sobre el escándalo que desató el cantante Silvestre con las declaraciones que hizo en su mesa. Es que me estoy cayendo, me caigo, Dani. Le voy acomodando el micrófono. No sé si es el músico Silvestre o el gato Silvestre, ¿no? El gato, puede ser el gato. Pero no el gato del periodista, sino el gato Silvestre, el gato de verdad. No le estoy hablando de usted, ¿eh? No, acá no, otro que no le gusta que le digan gato. No es usted. Escúcheme. ¿Qué? A las... Claro. Las mesas de Mirta ya terminan, ¿no? Este año. Sí. ¿O siguen? No creo que terminen. Es eterna. Es eterna la chica. No hay jubilación para Mirta. Señores, jubilen. Jubilen a la señora. Si vos tenías cierta edad, ¿no podías seguir trabajando? ¿Por qué ella sí? Claro. Porque es Mirta. Ah, quiero contarle. Veo que anoche fue el final. Anoche no, anteanoche sería ya, porque veo que me confundí. El final de Bailando. El Bailando. ¿Quién ganó? No sé. Los que ganaron no los conoce nadie. Ahora ya como que ni bola le dan al Bailando. ¿Cómo se llama? Juan, ya no sé pasó cuánto. De moda el Bailando, muchos años. Claro. No se le cabe una idea a Tinelli. El polaco, Ezequiel. ¿Ezequiel el polaco, el cantante? No, ese no ganó. ¿Qué polaco? No, ganó otro. Juan no sé cuánto. Y una chica rubia que es muy flaca. le falta carne para el puchero. Sí, pero no ganó. Charlotte, dice usted, no ganó. ¿A usted le gustaba Charlotte? ¿A usted le gustaba Charlotte? No, o sea, me parecía media como idiota, ¿no? O sea, bueno, sin discriminar, sí, pero amaba a su papá, el jugador de fútbol, pero no, la verdad no. Claro, hablaba boludeces todo el día la piba. ¿De las chicas? Sí. Y cuando estaba Ailén, pero después, no sé, mucho después cuando se fue. Pero este año no lo vi mucho. Vi el del año pasado. Bueno, no, nada. Y después, la que siempre estaba, la que estuve el año pasado fue Noelia Mansol, esa me encantaba cómo bailaba todo. ¿La enana? Noelia Mansol. No, la que trabajaba con. La que trabajaba con Marley. Sí. Tremendo vino. Ella la conocía eso. Sí, está. Era ahí del barrio. Perdón. ¿Del barrio de él? Del barrio. Bueno, le cuento. El que ganó fue Pedro Alfonso. Ah, Pedro Alfonso. Pedro Alfonso. ¿Quién es Pedro Alfonso? ¿Quién es Pedro Alfonso? El productor. El productor. El que le dicen Peter. Peter. El marido de la modelo. De la ex mujer de él. No, ¿qué? ¿Se separó? No, no. El marido de la ex, mujer de... Peter Tinelli. Es el... No. No, Peter es el marido de... Paola Chávez. Paola Chávez, sí. Paola Chávez. La modelo también bailó. Creo que conduce... Conduce un programa con... La cocina del show. Paola Chávez conduce la cocina del show. Sí, pero él también está ahí. Él era productor de ahí. Malena, ¿tiene algo sobre 15 años? No, sobre algo que sí, pasó la ayer. La historia de Pocho, Leprati. El ángel de la bicicleta caído hace 15 años para salvar niños. ¿Conocen al Pocho Leprati? No. Bueno, les voy a contar quién es. Claudio Leprati, más conocido en Argentina como Pocho, siempre estuvo en contacto con la gente humilde, las personas más necesitadas en pleno desmoronamiento político, económico y social de Argentina a finales de pasado de siglo. El joven, que ha pasado a la historia por ser uno de los militantes sociales más importantes de la crisis del 2001, fue abatido el 19 de diciembre de ese mismo año cuando intentaba detener los disparos de los policías que apuñaban a los niños del colegio. Al parecer, su temprano fallecimiento, con tan solo 35 de años, su imagen es recordada como un héroe nacional de la crisis que llevó al país a la quiebra, ya que existen diversos murales y símbolos por todo el país que recuerdan su nombre. Se trata de bicicletas aladas, el medio con el que el joven se trasladaba para ayudar a las familias con peores condiciones económicas de la ciudad de Rosario a la provincia de Santa Fe, conocido como el ángel de la bicicleta, gracias a la canción que homenajea su historia como León Gieco. El lugar, que estaba repleto de menores de edad comiendo, fue abatido a tiros. Leprati se subió al techo del comedor para defender que en el interior solo había niños, gritando decía, tu tu tu tu tu tu, acá hay niños. Luego de pronunciar esa frase, es asesinado de un tiro por un policía. Que hoy es dirigente del PRO, el policía. Vamos a un temita de León Gieco, el ángel de la bicicleta. Cambiamos ojos por cielo, sus palabras tan dulces, tan claras, cambiamos por truenos. Sacamos cuerpo, pusimos alas. Por las paredes de baños y cárceles. Darle por truenos. Sacamos cuerpo, pusimos alas. Estamos acá escuchando El Ángel de la Bicicleta de León Gieco. Un tema para pensar, ¿no? Y reflexionar totalmente, de lo que nos ha pasado como sociedad y como pueblos. Quiero comentarle que es el fin de fútbol para todos. Lo escuché a Carlos Aira acá en esta radio el otro día hablar de que el 2017 nos va a encontrar sin fútbol para todos. Así que quizás este fue, o sea, el último reporte de los cinco grandes, ¿no? Porque después tenemos que, no vamos a poder ver los partidos para comentarlo. Vamos a tener que escuchar los cinco grandes acá de... ¿De Carlos Aira en Abriendo la Cancha? ¿En Abriendo la Cancha o acá los cinco Abrir grandes? La cancha. ¿De para dónde corres? Dale, a ver, cuénteme. Te cuento, San Lorenzo empató 2-2. ¿Con Lanús? Con Lanús. River y Independiente y Racing perdieron 1-0. ¿Y perdieron sus técnicos? Perdieron sus técnicos. River y ganó 2-1. ¿Y sabe que capaz que pierde el técnico? Sí. Parece que River, que el muñeco dijo que se va, pero sí, no está todavía. Y bueno, Boquita ganó 4-1. Bien. No se sabe si es la despedida de Tevez. Qué grande, somos grandes. Porque Tevez tiene ya todo armado, ¿no? Como para irse. Para irse dos temporadas al Shanghai Shenhua. ¿Shenhua? Sí, parece que son 80 millones de euros, 84 millones de euros, 82 millones de euros, más o menos esa es la cifra. Por dos temporadas que se dan. 8 meses de cada temporada. Bien. Male. Bueno, recordar que en esta semana, durante 19 y 20 de diciembre del 2001, ¿sí?, estábamos cerca del estallido social. Se cumplieron 15 años de aquel gobierno de Fernando de la Rúa, caía entre fuego y sangre. Ahí cuando decía que el Estado estaba en estado de sitio y el territorio nacional debía poder buscar la calma. El anuncio de Fernando de la Rúa, presidente de aquel entonces, duró poco menos de 4 minutos. Pensó que ese decreto frenaría a los miles de manifestantes que salían a la calle a reclamar bajo el canto que se vayan todos, cansados de la decadencia que se vivía en todos los ámbitos. Pero la situación empeoró y la represión policial terminó con 38 vidas. La década del 90 dejó una pesada herencia que la alianza encabezada por De la Rúa no supo manejar. El corralito y distintos saqueos fueron los pasos que siguieron a las privatizaciones del menemismo, por lo que la gente decidió decir basta, basta y salir a la calle. Exactamente durante esta semana, 19 y 20 de diciembre, se cumplieron 15 años. Ese miércoles, la sociedad entera hizo sonar sus cacerolas en una jornada conocida como el cacerolazo, ese que ha pasado la historia. Pero no todo quedó allí, ya que miles de personas decidieron manifestarse en las calles donde se encontraron con las fuerzas de la seguridad y la Policía Federal, por entonces bajo el control del secretario de Seguridad Enrique Matov y el ministro del Interior Román Mestre. Bueno, recordamos 19 y 20 de diciembre. Los 38 muertos que ni olvido ni perdón y que están presentes. Por una Navidad sin presos políticos, nos despedimos hasta la semana que viene. Libertad a Milagro Salas. Bueno, chao, gracias por todo, oyentes. Espero que les haya gustado el programa. Buenas noches a todos los oyentes. Que disfruten de esta noche y que tengan buena Navidad el fin de semana. Chao, felicidades para todos. Felicidades, buenas noches. Bueno, gracias por invitarme y que tengan una buena noche.